Gente, bueno, nos metemos en este micro que la verdad que nos gusta, porque la verdad que en un escenario complejo aparecen creaciones, ¿no? Y en este caso el micro Concordia Emprende, en esta oportunidad vamos a hablar, es de Gulugú Candy, a ver si lo pronuncié bien, ahora me va a corregir. Hablamos de Federico Romero, que lo tenemos en línea. Federico, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal, Pablo? Uh-huh. Buenos días. Bueno, buenos días. Te voy a decir Fede, me queda fácil el Fede. Sí, por supuesto. Perfecto. Por supuesto. Bueno, Fede, primero decirte que es un gustazo tenerte en el programa y para preguntarte cómo surge esto que tiene que ver con caramelos. Contanos un poquito. Y mira, esto surge ya hace varios años. Uh-huh. Nuestra idea surgió de un viaje que hicimos. Mira. Conocimos el arte de la caramelería en otro lugar y decidimos empezar a incursionar en esto. Yo trabajé en la industria durante 15 años. Ah, mira, bien. Me desvinculé y comencé a hacer mi proyecto. Bien. Desarrollando mi producto con sabores propios. Y bueno, después de 3 años de elaboración y tratar de sacar un producto de calidad, nació Gulugú Candy. Mirá vos, qué lindo, ¿eh? 2001. ¿2001? Me estaba hablando, sí, mirá, un montón. No, 2021, perdón. Ah, hace un año que hicimos la presentación de Gulugú Candy. Perfecto, ahí está, ahí quedó buena la aclaración. Bueno, ¿y con qué nos encontramos? Contanos un poquito esto que dijiste, que está bueno, sabores propios, elaborados. Contanos un poquito sobre eso. Mira, la idea es trabajar como se trabajaba hace ya muchos años. Uh-huh. Después se fue perdiendo el arte de la caramelería tradicional o artesanal. Es trabajar únicamente con azúcar y hacer el caramelo, que tiene sus puntos críticos. Uh-huh. que hay que conocer. Y luego ponerle arte manualmente, colores llamativos y buen sabor. Mira qué lindo, mira qué lindo. Se resume en todo eso, es mucho mucho amor, mucho cariño por lo que uno hace, como todo lo artesanal acá. Uh-huh. En Concordia, que hay productos muy innovadores, muy buenos, y bueno, este uno más. Perfecto. Fede, y el tema de la producción, ¿no? La producción del caramelo. ¿Cómo es el proceso? ¿Querés contarnos un poquito? Mira, todo se hace artesanalmente. Tenemos una olla de cobre heredada por mi suegra. Bien familiar, creo. Bien familiar. Ahí hacemos el caramelo. Después lo volcamos en una mesa que está preparada especialmente para trabajar el caramelo a 130 grados. Uh-huh, mirá. Y lo trabajamos a esa temperatura amasándolo, ¿sí? Dándole colores, como una masa. Uh-huh. Dándole colores, los sabores, y después se hacen dibujos, firuletes ahí adentro de la masa, se hacen tubos y se lo deja secar. Ahí. Y después se lo quiebra, uno por uno, a los caramelos. Mirá qué trabajo, qué trabajo. Ya, decime. Es muy personalizado. Uh-huh, ahí está. ¿Y el equipo de trabajo, Fede, aparte de vos, cómo lo está constituido? Yo soy el Oompa Loompa de Gulugú Candy. yo soy el que produce. Uh-huh. Y bueno, está mi familia, está mi señora, está mis hijos que me apoyan mucho en el proyecto. Mirá qué lindo. Tanto en la venta como bueno, eso es un plus, ¿o no? Eso es un plus lindo. Sí, lo que pasa es que esto, si no es así, en el contexto en que estamos, es casi imposible, ¿no? Claro, ahí está. Es la verdad. Uh-huh. Es la verdad. Uno, todo proceso artesanal lleva un tiempo de valor agregado bastante extenso, que a veces las personas no lo saben. Seguro. El artesano dedica mucho tiempo en la producción. Uh-huh. No es solamente en estar exponiendo el producto y vendiéndolo, sino detrás de eso hay mucho tiempo donde uno tiene que dedicar su vida a eso. Seguro. Y siendo un, un emprendimiento, a veces eso no tiene horarios. O sea, a veces se hace todo el día, a veces a la madrugada, a veces... Imagínate, el caramelo sufre mucho por las temperaturas y la humedad. Seguro. Así que a veces estoy esperando y si se puede a la noche me pongo a hacer y estoy en la madrugada y estoy haciendo, si no a la mañana temprano, dependiendo del clima. Todas esas cosas, ¿viste?, que están tan relacionadas con los tiempos y los momentos oportunos, ¿no? Seguro, seguro, claro. Fede, ¿y cómo estás con el tema de la materia prima? ¿Cómo la conseguís bien acá en Concordia? ¿Cómo manejás eso? Mirá, voy a ser sincero con esto. Siempre, cuando comencé el proyecto, siempre quise tener proveedores locales. Uh-huh. Siempre mi idea fue esa. Es muy difícil porque yo entiendo también el tema de la gente que vende productos, materia prima acá, que necesitan tener sus márgenes de ganancia, pero es complicado acá en Concordia. Ahí está, es complicado. Uh-huh. A veces uno como emprendedor o teniendo un volumen de venta importante, prefiere a veces tener proveedores que le respondan mejor y que tengan una materia prima más equilibrada. Perfecto, ahí está. Y eso a veces tenés que seguir afuera. Perfecto, perfecto. Lamentablemente es así, pero como te digo, siempre uno trata de buscar proveedores locales, pero bueno. Es difícil, ¿no? No, pero está bueno lo que decía, es una explicación de lo que es el escenario hoy en día, y está bueno explicarlo así, que estaría bueno comprarlo acá, obviamente, pero a veces eso cuesta y es difícil, y en varios rubros, ¿eh? Fede, ¿cómo trabajás con la gente? Está bueno esto de la página, ¿no?, de los emprendedores. ¿Qué te pareció? ¿Qué análisis hiciste de eso? Excelente. Bien. Excelente. Para mí fue una palanca muy grande, porque la persona que entra a mi página o entra en Instagram o entra a ver esta página puede encontrarnos, ya sea poniendo palabras claves. Uh-huh. O directamente el nombre del producto. Bien. Y sabe dónde encontrarnos. Uh-huh. Nosotros no tenemos punto de venta, nosotros vendemos por redes. Perfecto. Y pasan a tirar el producto por mi casa. Perfecto. Fede, y las páginas de las redes vienen con el nombre, obviamente, Gulugup Candy. ¿Te buscan así? En todas las redes me encuentran como Gulugup Candy. Perfecto, perfecto. Acá nos tiran un teléfono también, 3454-023318. Exactamente. Perfecto. Y bueno, y después para ser un poco más específico sobre mi producto, Gulugup Candy se dedica mucho a lo que es innovar en sabores. Bien. ¿Sí? Para desprenderse un poco de lo que es las golosinas tradicionales. Uh-huh, uh-huh. Tratamos siempre de hacer sabores nuevos, sabores combinados o sabores propios, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, nosotros tenemos un sabor café, pero un estilo colombiano, ¿no? Entonces es muy rico, muy frutado. Tenemos un sabor que es muy innovador, que es menta, limón y jengibre, todos juntos. Mirá qué lindo. Y bueno, después tenemos el yogur cereza, tenemos un nuevo sabor cítrico que sacamos en esta temporada. Banana split, por ejemplo, que sabe mucho. Tenemos bastante gamas de sabores muy muy interesantes para que la gente pueda degustar. Perfecto, perfecto. Bueno, la recomendación está ahí para que te contacten. ¿Se puede hablar, ponerle acá en radio, de valores, de precio, más allá de la explicación que hiciste del valor agregado, que todos nos gustaría que ustedes, los emprendedores, ganen más, porque a veces resignan ganar por sus horas de trabajo para mantener un precio del producto? Pero ¿cómo está manejando? ¿Cómo se podemos dar una lista de precio al aire? Bueno, ese es una gran verdad lo que acaba de decir. Uh-huh. ¿No? A veces lo artesanal no es reconocido. Uh-huh. Como tal. ¿Sí? El valor agregado que se da a lo artesanal es altísimo, y a veces un productor tendría que poner el doble o el triple. Uh-huh. de precio de su producto en lo que está realmente ahora a la venta. Seguro, seguro. Esa es la realidad. Yo tengo un valor competitivo, si se pone a pensar, mis caramelos están casi igual que caramelos en un tractor. Yo vendo una bolsa en un envase Doypack cerrado de 150 gramos, ¿sí? A 400 pesos. Bien, bien. Bien. Mucho caramelo. No, está buenísimo. Una presentación muy muy mona, que es para hacer un regalo, por ejemplo, un obsequio, a 550 pesos, que es un frasco. Mirá qué lindo. Es un frasco con caramelos surtidos o caramelos, dependiendo el sabor que uno desee, se puede hacer un frasco personalizado. Perfecto. También hacemos paletas, que es una técnica que aprendí también en otros lados, que es una paleta personalizada que tiene una lámina comestible en el medio. Ajá. ¿Sí? Y se la puede personalizar para eventos. Mirá qué lindo. Entonces, de repente, yo puedo hacer cualquier tipo de imagen que el cliente quiera y la puedo plasmar en la paleta. Mirá qué bueno. Puede salir para un evento, para ponerlo como souvenir. Sí, y regalo va como tiro también, ¿eh? Recreativo. Sí, evento. O si no, de repente alguna empresa que quiera personalizar o hacer un obsequio con su marca, también puede hacer una paleta con sabores muy ricos. Aparte, el tema del concepto del caramelo artesanal está relacionado con que nosotros no trabajamos ningún tipo de conservante. Ahí está, mirá qué dato ese. Nuestro caramelo sufre con el calor, con la humedad, todo. O sea, se tiene que consumir cuando se abre el paquete, se tiene que consumir. Justamente porque yo no le agrego absolutamente nada, estabilizantes, conservantes, nada. Perfecto, ahí está, mirá, ese dato es importante, ¿eh? Fede, bueno, decirte que fue un gustazo tenerte, felicitarte por el emprendimiento, por el laburo que hacen, a vos y a todo el equipo, o sea, a tu familia, y agradecerte mucho la predisposición para charlar con nosotros al aire. Gracias a vos, Pablo, por darnos este espacio, por poder hablar de nuestros emprendimientos, y realmente ojalá que Concordia siga creciendo con nuevas ideas y aportando a este nicho que es tan importante para la región, ¿no? Perfecto. Nosotros de acá agradecerle también a la Secretaría de Desarrollo Social, porque ellos nos ayudan a tenerlos a usted al aire y contar estas experiencias y estos emprendimientos, ¿no? Ahí a Fernando Barbosa, al Jonah Leiva, que siempre nos están ayudando en esta producción. Así que te agradezco, Fede, te mando un abrazo enorme, ¿eh? A vos y a toda la audiencia, Pablo. Perfecto. Ahí está, qué linda charla, la verdad que buenísima.